Sí, la verdad que, bueno, hace algunos meses que venimos con la organización, una organización bastante particular porque es muy horizontal, ¿no? Con la participación activa de la Cámara de Productores de Frutos Secos del Valle Inferior, IDEBI, INTA, Agencia de Desarrollo Económico, municipio, con una propuesta, como vos bien mencionabas, en la onceava, decimoprimera edición de la Fiesta de Frutos Secos, quinta edición desde que tiene carácter de fiesta provincial. Así que estamos también con mucha expectativa y muchas ganas de que el finde nos encuentre como comarca disfrutando de la característica de la matriz productiva de nuestro valle con el protagonismo de los frutos secos. Bueno, y en ese caso se van a encontrar, están como siempre, de productores, productoras, pero también de cocina, porque es parte también de la organización, ¿no? Sí, precisamente nosotros. Convocamos al equipo, bueno, a Francisco Ventura de la Fundación Cocina Patagónica a que se sume nuestra mesa de organización, porque obviamente que con el protagonismo de los productores del Valle Inferior, con sus stands como epicentro de la fiesta, también lo que promovemos es que la gente pueda tomar contacto con clases de cocina, con degustaciones, con el protagonismo de los frutos secos en el menú, en la carta que puede integrar en la cotidianeidad de nuestra comarca. Y como vos bien mencionabas, esta semana ultimando detalles ya con los emprendedores del rubro gastronómico que se sumaron a la Semana de los Frutos Secos, incorporando en su menú, en su carta, si bien la gran mayoría ya lo tiene incorporado, pero por ahí dándole un poquito más de protagonismo a los frutos secos, como te decía, en el menú y en la carta, la verdad que eso nos pone muy contentos. Ayer parte del equipo a primera hora de la mañana ploteando las letras de Viedma de la plazoleta del fundador con una gráfica característica y alusiva de los frutos secos, algo para darle un poquito más de color y marco a la fiesta que va a tener, la verdad, que una gran cantidad de actividades y bastante variadas. Bueno, y este espacio que sigue siendo, por supuesto, importante para darle relevancia a la producción, a los productores, a las productoras, al valor agregado, ¿no? Y también en tiempos difíciles, ¿no? De crisis económica, poder seguir sosteniendo este trabajo aquí en el IDEBI. Sí, por supuesto. Cuando uno busca en la planificación y en la proyección a largo plazo una matriz productiva lo más diversificada posible para que no sufra los distintos avatares que sufren los valores de los commodities, la producción en general. El fruto seco hace muchos años que está instalado en nuestra región, tiene un gran protagonismo. Este año con una muy buena cosecha por parte de todos los emprendedores y productores locales. Y como vos bien decías, no solamente mostrar que se vende la producción, sino también las distintas instancias de valor agregado que se pueden generar desde los propios productores, pero también con clases de cocina, con masterclass, con capacitación, para que no solamente entendamos el valor productivo, sino incluso también el valor nutricional. ¿Creció la cantidad de producción en cuanto a hectáreas? Viene creciendo, no de manera exponencial, pero sí de manera sostenida. Este año hay una empresa que hace unos años está instalada en la región que por primera vez se suma a la fiesta de los frutos secos. Eso quiere decir que se va ampliando el horizonte, el mercado, el protagonismo y nos da aliento para trabajar, por supuesto, año a año en lo que es inherente al IDEBI, por lo menos, en la planificación para poder sumar de manera sostenible nueva superficie de hectáreas bajo riego, de estos cultivos en particular, pero también de otro tipo de cultivos que generen trabajo y mano de obra local. ¿Esta empresa tiene que ver con avellanas particularmente? Con nogales y también traen del Valle Medio y seleccionan y extraccionan aquí en la localidad. La Bien. idea es potenciar entre todas las empresas. Y la producción local, chico, mediano, grande, para nosotros tienen la misma importancia y a todos queremos acompañar en el desarrollo sostenible, porque también hace a la seguridad y la soberanía alimentaria de la región, ¿no? Que incluso lo incorporemos, como te decía, en nuestra alimentación, en nuestra dieta, y que tomemos conocimiento que en el Valle Inferior de Río Negro, en Viedma, hay una gran producción de frutos secos. Vos bien mencionabas, con un fuerte protagonismo de la avellana, por supuesto, sin desmerecer la almendra y la nuez, Pero avellana, el 94% de las avellanas del país se produce aquí en Viedma, en el Valle Inferior. Bien, bueno, entonces este fin de semana va a estar la posibilidad durante, bueno, todo el fin de semana para ir a recorrer, visitar un rato allí en el Centro Cultural con la amplia propuesta, ¿no? Sí, sábado 13, domingo 14, de 11 de la mañana a 20 horas durante toda la jornada con stand, con presencia de las colectividades, con emprendedores y artesanos. El sábado hacemos la apertura formal a las 11 de la mañana. A las 15 horas tenemos una maratón infantil, también promoviendo la actividad saludable y deportiva. Después, 15:30, tenemos charlas sobre el suplemento dietario innovador que el Profarce viene trabajando ya hace un tiempo. Clases de cocina, 16, 17, 17:30 y 18 horas degustación. Ya el domingo tenemos la visita guiada a la chacra experimental del INTA a las 15 horas. 15:30 el concurso de pelado de nueces, algo innovador que surgió en la mesa de organización horizontal, como les mencionaba, y abierto al público, ¿no? Algo que ¿cómo se va a ser ese concurso? Hay que anotarse. ¿Cómo? Contanos un poquito cómo va a ser ese concurso. Hay que anotarse. ¿Es la primera vez que se hace? Es la primera vez que se hace. Tomamos la la repercusión positiva que tienen los concursos de descolado de cebolla en San Javier, por ejemplo, nuestro corazón productivo de Ideli, que es San Javier, lo aplicamos un poco, vamos a ver cómo nos va, innovando un poquito en las actividades, porque es algo que, si bien, por supuesto, pertenece a la cadena productiva, ¿no? De quienes producen nueces, es algo que también se puede hacer en el hogar. Entonces, la idea va a ser por orden de llegada a las 15:30, el domingo a las 15:30. Bien. El concurso, perdón. Que se suma la visita guiada de la mañana. La verdad que distintas actividades como para ir innovando e ir agregándole cada vez un poquito más a una fiesta tan importante para nuestra región. Bueno, y queremos aprovechar este momento también para consultarle sobre otra fiesta, sobre otra expo que tiene que ver con la Expo IDEBI, ¿no? ¿Va a estar volviendo este espacio que también es muy esperado y requerido por vecinos y vecinas? Sí, hace algunas semanas nos aventuramos a darlo a retomar la iniciativa. Es algo que desde, por lo menos en lo personal, desde mi asunción por fines de mayo de este año, se charló con el equipo. El equipo del instituto manifestó la necesidad de fortalecer vínculos internamente y vínculos con la producción, con los productores, con las instituciones y siendo la Expo IDEBI una instancia para poder trabajarlo, ¿no? Precisamente. Nos aventuramos a decir que la queremos desarrollar. Nuestra prueba como de fuego para poder retomar esa organización es esta fiesta provincial de los frutos secos, que si bien tiene una característica horizontal y de mucha articulación institucional, también es ese perfil el que le queremos dar a la Expo. Una Expo que esté orientada a la comunidad y a los productores. Los productores son los que hacen la producción y tienen que ser los protagonistas. Nosotros también asumimos que la organización de la fiesta, aunque uno por ahí busca también la actividad social y cultural, pero si la contratación de un número artístico entre calle, escenario y todo lo que tiene que ver con la organización tiene el mismo costo que poder fortalecer, por ejemplo, con compra y adquisición de maquinaria para los productores, no es la idea. Sería repensarla a lo que se venía viviendo en las últimas propuestas, ¿no?, de la Expo. Sí, sí, porque como también autocrítica del instituto y como planteo de los productores, deja de ser una fiesta para los productores, ¿no? O de la producción. Entonces, nuestra idea es un perfil de fiesta tipo ferial. Estamos en tratativas y en diálogo, seguramente lo anunciaremos en los próximos días, sobre la locación, porque nuestra intención es darle fuerte protagonismo, como les decía, no solamente a los productores, sino a las instituciones que trabajan y construyen la producción, incluso desde la formación, en el corazón de IDEBI. Una fuerte presencia de la comuna de San Javier, de la ESFA, de las instituciones educativas, incluso la de Montevagual, las instituciones sociales, el INTA, obviamente los organismos del gobierno provincial que integran toda la cadena productiva. Y es ese el perfil que le queremos dar, tipo ferial, pero queremos que vuelva a mediados fines de noviembre.